ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes un día más para hablar de las cosas interesantes, cosas de nuestro común interés. Dios les bendiga. Les recuerdo que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Estos servicios son los días viernes a las 7:30 de la noche, día sábado, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Le invitamos, si usted busca una iglesia donde congregarse, puede venir y visitarnos y estar con nosotros. Si ha deseado en algún momento venir y participar de nuestros servicios, usted puede venir y hacerlo. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico. Es un programa internacional originado en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Transmitimos a través de una vasta red de emisoras en todo el mundo, emisoras que cubren Argentina, Chile, Uruguay, Perú, emisoras que están basadas en esos países, emisoras en Honduras, El Salvador, México y emisoras en Estados Unidos de Norteamérica. También tenemos y estamos transmitiendo en banda de onda corta, en la banda internacional de 16 metros a través de KBOH, en onda corta para todo el planeta desde una poderosa emisora basada en el estado de California. Y también localmente Radio Luz 1050 y la cadena de Radio Aleluya. Y por supuesto emisora local en Miami, Florida, la 1590. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Quiero comenzar hablando en el día de hoy algo que no es nuevo, pero sí es lo último que se está hablando. Y me llamó extremadamente la atención. Yo le había dicho a usted que en este mes de enero se iba a hacer una reunión. Usted sabe que en el mes de noviembre los países industrializados de Europa, lo que se llamó el G20, el G20, vinieron a Estados Unidos, países también industrializados de Latinoamérica y de Asia, en una reunión aquí en Washington para ver qué podían las naciones industrializadas hacer para salvar la economía mundial. Usted se recuerda que estuvimos hablando de esto, y en ese momento nosotros pues hicimos los comentarios pertinentes, y le había dicho que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, había establecido que iban a tener otra reunión ahora en este mes de enero, ahora en Europa, la respuesta europea a esta situación. Esto es importante lo que voy a decir ahora, porque tiene mucho que ver, hermanos, con la Biblia, las profecías, los tiempos que estamos viviendo y sobre todo la venida de Jesucristo. Por eso nosotros, oiga bien, nosotros nos dedicamos a hacer estos comentarios, comentando los aspectos diarios de la vida diaria, de la política, la economía, el medio ambiente, y mirando las cosas o describiendo las cosas que secularmente pasan, pero mirándolas bajo el punto de vista bíblico, con el ojo escudriñador del creyente, poniendo cada cosa en comparación con lo que se ha dicho en la palabra del Señor. Y es esto donde hay una reunión que está ocurriendo. Esto está fechado en el día de hoy, y esto viene fechado por la agencia noticiosa de prensa asociada. Es quien trae esta información en el día de hoy. Y el titular dice, captó mi atención inmediatamente. Recuérdese que yo le dije que se iba a hacer una reunión en Europa para ver cuál es la respuesta europea a esta situación. Y oiga bien, dice el titular, Sarkozy, es decir, Nicolás Sarkozy, Merkel, es decir, Angela Merkel, que es la primera ministra de Alemania, Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia, Tony Blair, que es el ex primer ministro de Inglaterra, dice, hacen un llamado desde Europa para un nuevo capitalismo. Y le voy a leer qué es lo que se está diciendo. Dice, esto está fechado en París, agencia de prensa, dice, los cabezas de la más grande economía europea han dicho este jueves, dice estos líderes mundiales, que los líderes en todo el mundo deben de fijarse en el déficit masivo que de Estados Unidos y el imbalance, el fuera de balance económico, dice, no es solamente problema causado por los mercados financieros, a medida de que ellos hacen un debate, oiga bien, para el establecimiento de un nuevo orden global. Yo quiero que usted note esta palabra utilizada, nuevo orden global. Dice, hablando en esta conferencia en París sobre el futuro del capitalismo, esto ya le dije, es en el día de hoy que salió publicado y en el día de hoy se hicieron estas declaraciones. Dice, hablando en la conferencia en París sobre el futuro del capitalismo, la canciller alemana Angela Merkel ha señalado que el déficit en cuanto al presupuesto norteamericano, el problema originado con el surplus, es decir, con la ganancia extrema de China, dice, y con respecto a la diferencia entre exportación e importación, es base para un problema que ha afectado la economía mundial. Dice, nosotros, dice Angela Merkel, nosotros no podemos mirar este error solamente desde el punto de vista de los mercados financieros, sino, dice, que ella deplora la acumulación en cuanto a los gobiernos de sus gastos, y dice que con el déficit que se dijo en el día de hoy, que va a tener la economía norteamericana. Cuando nosotros hablamos de la palabra, quiero hacer un paréntesis, la palabra déficit, Alguien me hizo una pregunta anoche, me dijo, hermano, ¿qué es lo que significa la palabra déficit? Y yo le explicaba para al que quizás no entiende lo que esta palabra significa. Un déficit es una deficiencia. En cuanto a la economía, por ejemplo, si usted gana $200 a la semana y su presupuesto a la semana para usted gastar, usted necesita gastar 250, entonces usted tiene un déficit de $50. Que esos $50, como tiene que gastarlo, va a tener que o tomarlo prestado o buscarlo por ahí, algo hacer para completar su gasto. Pues la economía, el presupuesto para este año en Estados Unidos de lo que el gobierno va a gastar, le falta, oiga bien, 1.2 trillones de dólares, 1.200.000 millones de dólares que el gobierno necesita o van a necesitar que no tiene, después de todo el presupuesto que son, no recuerdo si son 3 trillones y algo, hay un déficit de 1.2 trillones de dólares que el gobierno necesita, pero que no lo tiene. De eso se está hablando. Para el presupuesto del año 2009. Y el presidente nuevo acaba de hablar hace un ratito diciendo que va a iniciar una masiva inversión de gasto, pero enorme inversión de gasto para estimular la economía, que eso se va a agregar a ese 1.2 trillones de dólares de déficit. Y eso es lo que se está hablando en Europa en el día de hoy. Dice aquí, quiero el artículo un poquito extenso, pero quiero solamente señalar algunos puntos. Oigan lo que se está proponiendo en esto. Dice que la señora Angela Merkel, la canciller de Alemania, ha dicho que el Fondo Monetario Internacional no ha tenido capacidad de manejar y regular el capitalismo global. Por lo tanto, ellos están llamando, anote esto, han hecho un llamado para que se haga la creación en las, otra vez, Naciones Unidas, se cree lo que se ha llamado un cuerpo similar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que sirva para regular o juzgar, dice aquí, las políticas económicas de todos los gobiernos en el mundo. Prácticamente, hermanos míos, es increíble que se esté hablando esto en el día de hoy. Prácticamente lo que se está diciendo es, lo que están llamando es a la creación de un cuerpo, si se quiere, administrativo policial en las Naciones Unidas, que se encargue de castigar o premiar o regular todos los países del mundo con respecto a su economía. En otras palabras, un cuerpo global, una administración mundial de la economía, donde los países individuales tengan que estar de acuerdo con ese cuerpo para poder regular su economía. En otras palabras, los días de esto de libre mercado o mercado libre en las naciones, si esto se hace como lo está proponiendo Europa, is over. That's it. En otras palabras, esto nos habla a nosotros de un sistema que podría levantarse, que prácticamente atentaría contra la soberanía económica de todas las naciones del mundo. Oiga, sigo leyendo este reportaje. Dice, dice que prácticamente están llamando a crear un consejo dentro de las Naciones Unidas que sirva para juzgar las políticas gubernamentales. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, dice, es el que está llevando a cabo estas conferencias. Y bueno, dice, nosotros, dice ellos, estamos llamando al establecimiento de un nuevo capitalismo, un nuevo capitalismo. Y bueno, dice que van a tener otra reunión el día 2 de abril. Ahora esta reunión va a ser en Inglaterra. Prácticamente esto es el reportaje. A mí me llama la atención dos cosas. Ahora yo voy a hacer mi comentario sobre cómo yo veo esto. Yo quiero que usted note, se está haciendo un llamado a un nuevo orden mundial de nuevo, en este caso un nuevo orden económico, y donde se administre, si se quiere, los elementos económicos en el mundo entero. Si esto se da, hermano, y no dudo, no tengo la menor duda de que esto se va a dar, incluso en muchos círculos se ha dicho que prácticamente todo esto está pasando. Gente que son muy dadas a la especulación dicen esto. No sé yo, en verdad, la base que se tenga o no se tenga, pero se ha dicho que todo esto que se está pasando sencillamente es algo que quizás haya sido deliberadamente hecho para desembocar necesariamente en esto, y que se cumpla el deseo en muchos círculos de establecer un gobierno mundial, que la Biblia nos habla vendrá en los últimos tiempos. Ahora, mi comentario con respecto a esto, me llama la atención, esto sí, si usted estudia el orden histórico de las cosas, que esta no es la primera vez que se habla por el establecimiento de un orden mundial o un gobierno mundial o una administración mundial de algo. La primera vez que esta palabra, nuevo orden mundial o nuevo orden global, fue utilizada, la utilizó el presidente Woodrow Wilson. Woodrow Wilson fue presidente de Estados Unidos en el año de 1912. Fue el presidente de Estados Unidos. Y Woodrow Wilson, al final de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se peleó desde 1914 hasta 1917, fue la persona que trató de establecer lo que él llamó la Liga de las Naciones, que es el abuelito de las Naciones Unidas. Wilson no prosperó estableciendo la Liga de las Naciones, pero sí sembró la idea. Y fue la primera persona que estableció o dijo públicamente que él esperaba hacer un nuevo orden mundial para evitar, donde se estableció las guerras y una serie de cosas. Y ya le dije de esta idea, más adelante surgió las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas surgieron ya después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, luego de esto, de la Liga de las Naciones de Woodrow Wilson, ya pasado el tiempo viendo la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial obviamente devastó el mundo, muerte, destrucción. Entonces el mundo se puso de acuerdo para establecer un orden mundial donde se tratara de detener todas estas cosas. Y esto evolucionó a lo que nosotros tenemos en el día de hoy, que son estos grupos globalistas. Por ejemplo, el nuevo orden global, en el año de 1988, hubo una reunión entre Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, y el asesinado primer ministro de la India, que se llamaba Rajiv Gandhi. Yo no sé si usted se recuerda que era el hijo de Indira Gandhi, que era la primer ministro de la India, que luego lo mataron a él también. Bueno, en una reunión que tuvieron de alto nivel entre India y Rusia, en aquel entonces, 1988, en esa reunión ellos declararon, hicieron un pronunciamiento donde abocaban el establecimiento de un gobierno mundial. Pasado el tiempo, en una reunión, no sé si usted se recuerda, lo que se llamó una reunión en la isla de Malta, todavía estaba gobernando el primer presidente Bush, papá del actual, y el jefe de seguridad, del consejero de seguridad nacional, que se llamaba General Swarkoff, se reunieron con Gorbachov y el que era el canciller de Gorbachov, que era Edward Shevardnadze, se reunieron en la isla de Malta, en la conferencia de Malta. Ahí de nuevo se puso de acuerdo las dos potencias mundiales con respecto a la necesidad del establecimiento de un gobierno mundial. Luego, no sé si usted se recuerda, quizás tenga más fresco esto, después de la Primera Guerra del Golfo, el año de 1991, el primer presidente Bush, terminada la guerra, habló del establecimiento de un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, más bien, nuevo orden mundial, y ahí fue donde se presionó después de esto a Israel con lo que se llamó el Tratado de Oslo o los Tratados de Noruega, donde, yo no sé si usted se recuerda, del primer ministro de Israel en ese tiempo, se llamaba Yitzhak Shamir, se le obligó al partido Likud de Israel y a su primer ministro Yitzhak Shamir, prácticamente Estados Unidos le retorció el brazo, obligando a Israel a que comenzara el tratado de paz con los palestinos, que dio lugar, ya con la entrada del presidente Clinton, a la firma famosa aquella, ya no Yitzhak Shamir, sino ya era primer ministro, el asesinado primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, con Yasser Arafat, que usted se recuerde, quizá lo ha visto en las noticias, los cortos que han dado. Pues prácticamente todo esto era parte de el todo. La última vez que se ha utilizado esto, antes de ahora, de lo que le estoy diciendo que ocurrió en el día de hoy, el primer ministro de Inglaterra, llamado primer ministro Brown, eso hace poco, creo que un mes atrás o días atrás del día de hoy, primer ministro Brown y también el que fue canciller en el gobierno de Henry Kissinger, el canciller de Estado en el gobierno de Nixon, Henry Kissinger, hablaron ahora en estos días de la necesidad del establecimiento de un nuevo orden global de las cosas. Y ahora, en el día de hoy, en esta conferencia, hace un ratito, lo que le estoy diciendo, hermano, acaba de ocurrir esta mañana. Europa está declarando, en las primeras, Inglaterra, Francia y Alemania, un nuevo capitalismo, un nuevo sistema de capitalismo, donde las economías tienen que caminar en una forma completamente diferente a lo que se han hecho, o a las cosas que se han hecho al día de hoy, estableciendo pidiendo que las Naciones Unidas tengan un cuerpo parecido al Consejo de Seguridad, donde ellos examinen todas las políticas económicas, movimiento económico de todas las naciones del mundo. Hermano, es increíble lo que yo le estoy diciendo, pero esto está ocurriendo en este momento. Y la Biblia, que tanto yo le he leído y le he explicado, hermanos, nos habla de esto. La Biblia predice que se va a establecer un sistema, un orden en el mundo, donde habrá un control absoluto, que nadie podrá vender y nadie podrá comprar si no estuviese en ese control. En el día de hoy, con esto de las debit card, credit card y todo en tarjeta, hay un control, es increíble el control que existe en el día de hoy. Todo el mundo sabe, statement de banco, recibo, que eso queda archivado para siempre. compras que usted hace, movimientos de dinero que usted haga, queda registrado. Y prácticamente ya los controles se están dando. Lo último que falta es quitar el dinero cash. Y eso viene, hermano. Olvídese esto de usted mirar la cara de Lincoln o la cara de Washington en el dólar o en la moneda de los países. Eso va a ser ahora con el dinero cash. Va a ser una debit card quizás. Eso es lo que va a venir con una tarjeta, con un sistema donde nadie va a pagar dinero cash. Habrá un control completo de todo movimiento económico. Eso le va a dar un tremendo golpe al narcotráfico. Que la transacción del narcotráfico es en cash. Pues ya no se va a poder hacer esas transacciones. Pero así va a ser las cosas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, de nuevo, este versículo, estos versículos yo se los he leído, hermano, no sé cuántas veces a usted. Pero de nuevo, estas cosas levantan prácticamente lo que nosotros estamos diciendo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, dice, oiga bien otra vez, dice, y decía a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número, pues es número de hombre, 666. Prácticamente, esto que estamos hablando es parte del esfuerzo mundial para el establecimiento de este sistema 666, a eso se refiere. No es necesariamente que le van a poner 36 en la frente a usted o en la mano, sino más bien es un sistema humano, número de hombre. Recuérdese usted que 6 es número de hombre. Dios creó al hombre en el sexto día de la creación. 6 es número de hombre. Y prácticamente, cuando se habla de 666, se está hablando de la plenitud máxima del desarrollo de la administración e inteligencia y capacidad del hombre, que nunca llegará a ser 7, nunca llegará a ser perfecta. Pero prácticamente el hombre y el anticristo con este sistema o estos sistemas que están pronunciándose, cuando entren en vigencia, tendrá el tool, el elemento para prácticamente gobernar y tener bajo el control de su mano a todo el mundo. Esto es tremendo realmente. Y hermanos, le estoy diciendo la fuente, esto es una publicación de la agencia noticiosa Prensa Asociada. Esto está ocurriendo hoy, ahora. Esto fue fechado en el día de hoy y fue fechado a las 9:11 de la mañana en el día de hoy. Prácticamente, lo que yo le estoy diciendo, quizá lo más probable, usted lo va a mirar en las noticias en la noche, en la tarde. Cuando usted escuche las noticias en la tarde, los comentarios, ya sepa de qué estamos hablando, qué fue lo que yo le dije y cuál es la perspectiva que esto tiene. A nosotros como creyentes, hermanos míos, nos resta entender y saber los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y es lamentable, hay mucha gente dormida. Espiritualmente, hay gente, hermano, que no despierta ni que le den lumbre, yo creo. Ni que le tiren un galón de agua fría por la cabeza, se van a despertar. Espiritualmente hablando estoy. Hay gente dormida, pero es hora de que la lámpara esté encendida. Usted se aperciba y se prepare. Arregle su fe. Si tiene que pedir perdón, pedir perdón. Si tiene que reconciliarse, reconciliarse con el Señor. Buscar al Señor, agarrarse del Señor. Meterse de lleno en la iglesia buscando al Señor. Servir al Señor estos meses, años o tiempo, no sé cuánto, que nos quede antes de que Cristo venga. Servir al Señor con integridad y esperar el levantamiento del Señor. Esperar su venida. Tremendo, Así que era el comentario que quería hacerle en el día de hoy. Vamos a abrir las líneas telefónicas y ahora vamos a comenzar a contestar su llamada. 713-991-5760. 713-991-5760. Tenemos la primera llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde a usted. Bájele al radio. Sí. Es increíble, hermano. Algo que yo había leído desde hace mucho tiempo, tener que estar viviendo estos tiempos. Algo que, bueno, la palabra de Dios lo dice que se iba a cumplir. Hermano, la pregunta es acerca de, quiere decir que cuando ya no exista el dinero cash, ¿va a tener que tener todas las personas una tarjeta? Bueno, poder comprar y vender. Casi todo el mundo tiene una tarjeta ya, porque honestamente hablándole, hermano, si usted nota, por ejemplo, la gente que antes se le daba estampilla, ahora tienen una tarjeta. Y prácticamente casi todo el mundo tiene tarjeta, si no de crédito, por ejemplo, todo el que tiene cuenta de banco en el día de hoy tiene tarjeta de débito. A los bancos, por ejemplo, le es mucho más conveniente que la gente compre con tarjeta de débito que compre cash, porque usted hace la transacción y esa transacción se hace electrónica. Es más segura para el banco, menos asunto de problemas con empleados, porque todo está electrónico, se utiliza menos gente, menos manos, hay más control. Al gobierno le interesa, porque puede tener control de todo. Si a usted lo van a investigar y le hacen una investigación por dinero, todo lo que usted compró con tarjeta de crédito o de débito, todo eso se puede recuperar, porque esa información está. Es decir, hermano, que últimamente he estado viendo de que en el internet, si uno está enfrente de la pantalla, dicen que nos pueden estar viendo porque sí, contiene un líquido la pantalla. Sí, señor. El cual nos pueden estar observando sí, también. Sí, señor, y las televisiones nuevas también. La televisión, el plasma, TV, todo eso, tiene esa capacidad. Ok, muchas gracias, hermano. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hacer una pregunta. No más una duda. ¿Los filisteos de qué descendencia venían? Los filisteos de ahora son árabes, realmente. Los filisteos de ahora no son... hay una discusión de cuál es el origen. Por ejemplo, los filisteos ahora se le llaman supuestamente los palestinos. Supuestamente, dicen algunos, son los filisteos de antes. Pero prácticamente esos son árabes. No hay una prueba de que los palestinos de ahora sean los filisteos de antaño. Ahora, en el tiempo de David, por ejemplo, el pueblo filisteo o filistea eran parte de los pueblos cananeos. Estaba el filisteo, el heveo, el jebuseo y todos los pueblos de Canaán. Y eran parte de los pueblos cananeos. Canaán y esa parte eran pueblos, era una nación, era un grupo, una tierra, ¿no? Prácticamente que tenía muchas naciones. Y la nación filistea, en el tiempo bíblico, eran cinco príncipes con cinco grandes ciudades que estaban en lo que era la región de Gaza, en el día de hoy esa parte. Algunas de ellas, estas cinco ciudades, ahí en el libro de Samuel aparece, la ciudad de Gat, la ciudad de Ecrón y otras ciudades. Eran cinco ciudades con cinco reyes o cinco príncipes principales. Esa era la nación filistea. La otra cosa de los filisteos era que ellos eran aguerridos guerreros y en segundo lugar eran gente que tenían el monopolio del hierro. Eran los únicos que sabían cómo sacar hierro y utilizarlo. Peleaban con carros de guerra. Era un ejército muy peligroso y, vuelvo y repito, tenían el monopolio de saber cómo se hacía el hierro. Por lo tanto, tenían armas de hierro y lanza de hierro, armaduras de hierro, y era muy difícil vencerlo. Israel los venció muchas veces e Israel por ello fue vencido muchas veces. Pero que el único rey que realmente venció a los filisteos fue David. Se ha dicho, vuelvo y repito, que los palestinos de ahora supuestamente son herencias de los filisteos de antaño y que por eso ellos están reclamando la región de Gaza y esa parte. Eso no se ha podido comprobar. Ok, muchas gracias, pastor. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Yo que recientemente soy cristiana, yo tengo una duda. Aunque mi familia a mí me han hecho mucho daño, yo quería saber si yo les tengo que pedir perdón o aunque sea pedírselo a Dios solamente. Bueno, le ha hecho... escúcheme, no me cuelgue, o escúcheme, quiero hacer una pregunta. ¿Usted le ha hecho daño a ellos? Bueno, ya colgó la hermana. Quería hacerle esa pregunta. A ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para el establecimiento de este sistema que usted está hablando, necesariamente van a tener que tener una sola divisa, ¿cierto? O una sola... Bueno, un solo sistema de gobierno. Es lo que se ha dicho muchas veces. Un sistema político, económico, único. Por ejemplo, en Europa está el euro. Se está hablando mucho de la supuesta moneda que va a surgir en América. También se ha hablado mucho, hay especulaciones con respecto a eso también. Pero obviamente, uno de los problemas con el cambio de moneda es la especulación. Económicamente al mundo le conviene tener una sola moneda. Por ejemplo, si usted denota, en Europa estaba antes el franco, el marco alemán, el franco francés, el franco suizo, la lira italiana, la libra esterlina. Entonces había un montón de monedas en Europa. Europa es un país, es un continente más bien, es un continente pequeño y usted en 2 horas ya está de un país a otro manejando. Entonces usted salía de Italia, pasaba por Suiza, por ejemplo, y la lira tenía que cambiarla al marco. Y luego pasaba a Alemania y tenía que cambiarla al marco alemán. Y luego pasaba a Francia, tenía que cambiarla al franco francés. Y en ese cambio de moneda, el consumidor perdía dinero. Era un problema. Entonces usted la cambiaba. Al cambiarla, usted perdía 2 puntos, un ejemplo. Pero cuando regresaba a Italia, tenía que comprar de nuevo. Otra vez su lira y salía perdiendo. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Con el euro, por ejemplo, se acabó ese problema. Con el euro, una sola moneda para todo el mundo, se acabó el problema. Así mismo ocurre con el cambio entre el dólar y el euro, el cambio entre el dólar y el yen japonés, el cambio entre el dólar y el peso mexicano. Si hubiese una moneda mundial, todo ese asunto se eliminaría. Es mucho más conveniente para los pueblos, para las naciones, y existe la tecnología, lo más probable es que lo van a hacer. Obviamente, al hacer esto, va a haber mucho más control. Exactamente. Y van a controlar los países, a controlar las economías y a controlar a la gente. Y eso es lo que la Biblia advierte que el anticristo va a hacer. El punto aquí no es la moneda única, porque el punto aquí no es la única moneda. El punto aquí es, ni tampoco que le den una tarjeta a una gente o no se la den, ese no es el punto. El punto es que ese sistema va a ser utilizado por el anticristo. Y el punto tampoco es el anticristo, porque el anticristo viene y sabemos lo que va a pasar con él. Cierto. El punto para nosotros los cristianos es mirar todo esto y saber el tiempo que estamos viviendo para saber que la Biblia es verdad, se está cumpliendo y que tenemos que prepararnos porque esto presagia que Cristo viene por la iglesia. Ese es el punto de nosotros. Señales, claro. Exactamente. Es cierto. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Pastor, tengo un comentario. Yo creo que estos tiempos son tiempos críticos, tiempos que uno debe despertar. Hay gente que, como dice usted, ¿verdad?, que están durmiendo y están tibios. En Apocalipsis 3:15 lo dice, ¿verdad?, que que cómo nosotros debemos que ser bien fríos o calientes. Hay gente que está tibia, hermano, y es lamentable ver que realmente la gente va a las iglesias a dormir, va y hay veces hasta criticar la palabra. Es tremendo, hermano. Yo creo que este es el tiempo de que nosotros debemos de despertar, predicar la palabra. Muy bien, hermano. Este es el tiempo, Dios me lo bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pastor Elwin de León. Adelante. Estamos de acuerdo que lo interesante de los tiempos que estamos, pongamos que todo esto sea una señal, son las señales de que Cristo ya viene, que el anticristo posiblemente sea Trump y todo eso. Yo tengo un pensamiento en la mente mío. Cuando Jesucristo venga y reine y gobierne por un milenio, ¿qué tipo de gobierno va a ser el gobierno de Jesucristo? El Señor va a tener una dictadura, hermano. Dice allí, el Señor, olvídese. No va a ser un gobierno democrático, ni va a ser un gobierno socialista, ni va a ser un gobierno fascista, ni va a ser un gobierno teocrático. Es el gobierno de Dios en la tierra y... Bueno, está haciendo ruido, hermano, su teléfono. Sí, disculpe. Aunque me escuchen en el radio, porque me está haciendo algo aquí. Va a ser un gobierno, no va a ser ni socialista, ni va a ser un gobierno capitalista, ni va a ser un gobierno terrenal. Es un gobierno celestial. Es el gobierno de Dios sobre la tierra. Y va a ser una dictadura. En el sentido, la palabra dictador en este caso es alguien que dicta. Alguien que ordena. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo gobernará con vara de hierro, pero será un reino de justicia, no de injusticia, y un reino de equidad. Entonces Dios va a dictar por su palabra, y será el gobierno de la palabra, el gobierno conforme las reglas y las leyes del reino serán establecidas, y el Señor se hará cargo y hará realmente valer su palabra. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios me le bendiga, Pastor. Adelante. Tenía una pregunta. La Escritura nos llama a nosotros los cristianos a orar por Israel, pero ¿en qué definición nosotros, en qué perspectiva lo tenemos que hacer, hermano? Bueno, la Biblia lo que dice es pedir por la paz de Jerusalén. La ciudad Jerusalén, traducida, significa ciudad de paz, Shalem, de Shalom, ciudad de paz. Entonces, prácticamente... aquí lo que se nos está hablando es, la palabra Jerusalén viene de Jebusalem, que era la capital de los jebuseos, que luego David conquistó, y nos habla de esto. Entonces debemos de interceder. Acuérdense que el judío y el cristiano verdadero están relacionados. Debemos de orar por Israel, e interceder por ellos, la gracia de Dios sobre ellos, aunque nosotros sabemos... El judío no convertido, el judío no cristiano, que practica el judaísmo, se salvará en la gran tribulación. Eso nos dice la Biblia. Okay. Hermano, determinadamente la definición debe ser exactamente para los judíos cristianos o todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que interceda por Israel y ore por Israel, usted hágalo. Ok, hermano. Amén. Sí. El judío cristiano es su hermano y el judío no cristiano va a ser su hermano cuando en la gran tribulación reciba a Jesucristo. Así que amén, hermano. Interceda por ellos, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas. ¿Aló? Adelante. Hermano, yo quiero preguntarle, ¿la salvación se pierde? Si usted se va al mundo después de tener a Cristo, claro que sí. Es que, mire, yo comentando con una persona que... me discutía de que la salvación... Bueno, antes de discutir de qué hablaba esa otra persona, le voy a dar... escuche, le voy a dar algunos versículos. ¿Eh? ¿Me oye o no me oye? Sí, le oigo. Okay. Chéquese Hebreos 10:38. Okay, y léalo. Y ahí está la respuesta. Okay, gracias. Okay, Dios me la bendiga. 7:13... 991-576. Una llamada por aquí. Hello, buenas tardes. Mano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. Cuando la Biblia habla de los 144,000 sellados, ¿a qué se refiere al pueblo de Israel, obviamente, ¿verdad? Ajá. Pero yo pienso que hay más de esa cantidad de gente, ¿no? Más de 244,000. Pero es que usted está leyendo chueca la Biblia. Apocalipsis 7, si usted nota, esos 144,000 son predicadores que van a predicar. No significa que Israel se van a salvar 144,000 gente. Son sellados, y note usted, ¿por qué sabemos? Porque van a ser muertos en la gran tribulación ellos. Y luego aparecen como guardaespaldas de Jesucristo y de la iglesia. Y donde quiera que esté el Cordero van a estar ellos. ¿Entiende? Esos son 144,000 predicadores que se encargarán de predicar el evangelio en la gran tribulación al pueblo de Israel, al pueblo judío, para ser salvos. Y van a ser perseguidos, van a ser muertos. ¿Y todo que sea sangre judía, hermano, ser salvo? Porque usted ser judío no automáticamente no se salva, porque si así fuera, los judíos entonces que se murieran hoy impíos se salvarían. Y ese no es el punto. El ser judío o el no ser judío no es lo que salva. Es la fe en Jesucristo que Israel va a tener en la gran tribulación lo que le va a hacer salvo. Ah, ok, hermano. En otra palabra, usted es salvo ahorita por Jesucristo. Así es. El judío que antes sacrificaba en toros y machos cabríos, derramaban su sangre. Esa sangre tipificaba la sangre de Jesucristo. Esos judíos se salvaron, pero por fe en la sangre. Que en última hora, en el Antiguo Testamento, quien salvaba era Jesucristo. Y en la gran tribulación, el judío que se salve se va a salvar porque va a creer en Jesucristo. Ajá. Y todo Israel será salvo, todo Israel. Pero note usted que muchos serán muertos en la gran tribulación, perseguidos, y estos que creen en Jesucristo, este Señor se manifestará. Y en Zacarías, allí nos habla y nos dice que ellos, en Zacarías capítulo 13, que harán lloro y lamento cuando reconozcan que Jesús fue el que ellos rechazaron y le van a aceptar. Ok, entonces quiere decir que, bueno, en este caso, hermano, no hay que tenerse, que porque es judío va a ser salvo, tiene que tener. Es un proceso de salvación. Vuelvo y les repito, okay. El judío tiene una oportunidad y la vas a tener y la van a aprovechar, porque Dios hizo pacto con David y pacto con Abraham. Hay una promesa y pacto con Jacob. Hay una promesa y hay unos pactos que Dios ha hecho. Por lo tanto, a pesar de la rebeldía, Dios muestra su gracia y su misericordia, porque Dios es un Dios de palabra. Pero por los judíos rechazar a Jesucristo en la primera venida, entonces perdieron la oportunidad de ser iglesia. Porque una cosa es ser salvo, y otra cosa es ser salvo siendo iglesia. Hermano. Ok. Bueno, hermano, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor me lo bendiga. Adelante. Sí, fíjese, yo cuando oro casi, se podría decir así, por decirlo así, por todo el mundo, pero mi pregunta es, ¿por quién se debe orar y por quién no se debe de orar? Bueno, aquí por eso es importante, es una pregunta muy difícil la que usted me hace, porque acuérdese que Romanos capítulo 8, la palabra del Señor nos dice que nosotros no sabemos orar, y la oración efectiva es una oración que es guiada por el Espíritu Santo. Si yo me pongo de rodillas y como de rutina comienzo a orar lo que a mí me parezca, pues puedo pegar alguna, pero quizá la oración no llegue. Pero si mi oración es guiada y dirigida por el Espíritu Santo, poniendo Dios el querer como el hacer, orando con inteligencia, orando con sabiduría y también con guianza del Espíritu, entonces yo sabré por qué voy a orar. Amén. Ah, ok. Sí. Dios me lo bendiga mucho. Dios le bendiga mucho a usted. Una pregunta, hermana. Está en el aire ya, hermana. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Para esto, preguntarles que encontré aquí en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, sí. Dice que el nombre del Dios va a ser cambiado, hermano. ¿Cómo es el nombre del Señor? Sí. No dice el nombre del Señor va a ser cambiado. No. A ver, ¿usted está leyendo ahí la Biblia? Sí. ¿Qué dice? Dice, al que venciere yo le haré la columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Y pero eso no, ahí no está diciendo que el nombre va a ser cambiado. Acuérdese que a quien le dan un nombre nuevo es a usted, no a la ciudad. Acuérdese que si usted lee el mensaje a las iglesias, el Señor dice, en el mensaje a otra de las iglesias dice, y le daré una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conocerá. Usted va a tener un nombre nuevo. Si usted se llama Agustina, usted no se va a llamar Agustina en el cielo. Porque así como su mamá le dio un nombre cuando usted nació, en el nuevo nacimiento a usted se le ha dado otro nombre. Yo no sé cómo me llamo en el cielo, pero yo tengo un nombre nuevo que tiene que ver con el nuevo nacimiento del nuevo hombre. Recuérdese que en la venida de Cristo usted va a ser transformada. Amén. Y si se muere antes, va a ser resucitada. Por lo tanto, usted es una nueva criatura. Usted es nueva. Por lo tanto, usted tiene un nombre nuevo. Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermano, y lo siga bendiciendo. Dios le guarde a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Bendígale a Dios a usted. Amén. Mi pregunta es esta, hermano. Va un poquito fuera del tema, pero me encuentro en una situación un poquito difícil y me gustaría escuchar su opinión. Vaya al punto porque se me está yendo la hora ya. Okay. Hay una doctrina rarísima que anda por ahí, que tienen que guardar la ley, etcétera, etcétera. Y mis familiares pues ya se entregaron a Cristo, pero la otra parte de la familia está en esa doctrina. Si usted quiere un consejo y quiere ayudarle, léase el libro de Gálatas. En Gálatas nos habla Pablo y dice... Y futiga contra aquellos que querían que se guardara la ley, hablando de que la ley ha muerto. La ley está muerta. Y también en el libro de Romanos, léase Romanos, donde nos habla y nos dice que por la ley nadie jamás se ha salvado. La ley solamente es... Pablo dice, entonces la ley es mala. Dice, no, la ley no es mala, pero la ley fue puesta para que el hombre... se diera cuenta lo pecaminoso que es. La ley, dice que la ley genera condenación, porque la ley, aunque la ley es buena porque es lo que Dios quiere o establece, Dios sabe que el hombre no puede guardar la ley. Por lo tanto, cuando da la ley, junto con la ley, da la gracia. La ley entonces lo que viene a hacer, según dice Pablo en Romanos, es que nosotros tengamos conciencia de los pecadores que somos. Por ejemplo, si usted se pone una luz roja en el camino y usted no sabe para qué es, usted viene de la montaña bajando en un burro y compra un carro en la ciudad, y cada vez que usted mire ese bombillo rojo en la calle que se prende, usted se lo cruza porque usted no sabe lo que es, en ese caso usted te está violando porque puede causar un accidente, pero usted no sabe. Pero en el momento que alguien le dice, la ley dice que tiene que pararse porque esa luz roja se llama semáforo, entonces ahora usted tiene conciencia de que estaba haciendo algo malo. Entonces, así mismo, la ley sencillamente lo que hace es que nos levanta una conciencia para que nosotros sabemos los pecadores que somos. Pero nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para comportarnos mejor. Por eso se nos da a Jesucristo como salvación. Estúdiese, por favor, lo que es... en el libro de Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, que específicamente en el capítulo 9 nos habla de esto que yo le estoy diciendo, y estúdiese Gálatas capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, por favor. ¿Okay? El hombre de este lugar golpea a los niños. Ya dejemos el punto allí y haga eso, ¿ok? Amén. Dios le bendiga. Muy bien, vamos aquí a un punto más. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. 30 segundos le quedan. Sí, se supone que los muertos en Cristo resucitarán cuando venga Cristo, ¿verdad? Sí, cuando dice resucitarán primero, significa que el que se murió sin Cristo resucita 1,000 años después. Pero el que está muerto en Cristo resucita e inmediatamente los que no están muertos, que están en Cristo, son transformados y arrebatados junto con los muertos, se van. ¿Y qué no cuando se muere la persona ya se va al cielo, hermano? Bueno, pero que Tesalonicenses 4, si lo lee, dice 4, versículo 13 hasta el 16, dice que los el espíritu de los muertos viene con Cristo a levantar el cuerpo. Okay. Dice, traerá Jesús con él a los que durmieron. El día que Cristo venga por la iglesia, va a descender junto con los que están con él en el cielo a levantar el cuerpo. Oh, ya le entendí, hermano. Ya me entendió. Dios me la bendiga entonces. Amén. Muy bien, Dios le guarde, Dios le bendiga. Yo me voy y si Dios lo permite, nos seguimos escuchando mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.